rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este cañaveral de azúcar he escrito tu nombre. En la esclavitud de la jornada, con el sudor de la soleada, he nombrado tu nombre. En el mal pago y en las lágrimas incrustadas en los párpados que parecían a la espina de vinal, he dicho tu nombre. En los algodonales he escrito tu nombre. Donde la esperanza era no olvidar y no perdonar, tu nombre me ha mantenido de pie, casi vivo. En los quebrachales, en la busca del tanino por los colonos, he escrito tu nombre. Antes el quebracho era mi hermano, hoy este teposte, este durmiente. He escrito tu nombre en el otoño con sus hojas marrones, en la tristeza ni por un minuto me olvidé de tu nombre. En la ruta, piqueteando, con la cara tapada recordaba tu nombre. En las secas y lluvia por meses no me olvidé tu nombre. En agosto, el viento escuchaba tu nombre. Este dolor que hoy me duele bien sabe tu nombre. La primavera florecerá tu nombre, porque en todos los rincones de este monte he sembrado tu nombre. Escuchábamos allí un bellísimo poema que era grabado en el día de ayer aquí en Radio Suma la Turba, en una totalidad de un bloque completo de una entrevista que se le realizaba a Pablo Gramajo. Él es un poeta indígena de la región de Santiago del Estero. Es también comunicador y hace algunos años que vive en territorio Cuom. Él viene participando del proceso de lucha de las comunidades indígenas del Chaco y de Formosa. Y bueno, un poquito... eso que escuchábamos era alguno de sus poemas, y como el sábado fue el primero de agosto, fue el día de la Pachamama, fue el día de la Madre Tierra, fue el día en el que muchos y muchas de nosotras nos encontramos con muchos y muchos más en comunidad para darle una ofrenda a la tierra, para poder darle un mimo y cuidarla entre tanto saqueo que sufre, donde también nos encontramos a compartir un poquito de caña con ruda para traernos buenos augurios en este año. También un poquito hablaban en este marco, nos interesaba traer algún tipo de reflexión al respecto, y bueno, vamos a escuchar un fragmento de esa reflexión que nos convidaba y nos compartía ayer Pablo Gramajo en una entrevista que le realizaba Emma Mato aquí en los estudios de Zumba la Turba. El día de la Pachamama, de ese vínculo con nuestra tierra, que tiene que ver con los vínculos con la tierra, queremos decir, con todos los planos, justamente, no es el plano, digamos, de material, sino que tiene que ver también el plano con, digamos, los vínculos con los animales, con las plantas, con todas esas relaciones, justamente, que nos caracterizan y que bueno, lamentablemente, hoy por hoy, desde esta sociedad occidental, se va cada vez más destruyendo. Y bueno, todas las problemáticas que nosotros tenemos aquí en la provincia de Córdoba, con el tema de las fumigaciones, los despojos, el tema del avance del modelo de la soja, ¿no? Los agroquímicos, Monsanto, sobre todo tenemos, ¿no?, para hablar del tema de Monsanto. La problemática justamente de Monte Maíz, que ahora se ha ganado justamente una posibilidad de poder retirar las fumigaciones también allí. Bueno, Pablo, desde la espiritualidad, ¿sí?, de esos vínculos que está hablando la Pachamama, ¿sí? Y como por ejemplo podríamos decir que Monsanto es la antítesis de la Pachamama, ¿visto? El modelo extractivo, el crecimiento económico, que tal vez después puede devenir en reivindicación sociales, pero el crecimiento económico en su modelo extractivo es la antítesis de la Pachamama. Sería la Pachamama no es solamente la madre tierra, sino es la madre del tiempo, es como es el útero del tiempo, donde todos salimos y a donde todos volvemos como sujeto existente. Pero por eso yo hace poquito, cuando hemos vuelto de ahí de Las Palmas, había escrito cierta reflexión de la Pachamama, que la geoicidad cartesiana es uno de los grandes pilares de, de la antítesis o de la negación de la Pachamama como una construcción individualista de un pensamiento que piensa la realidad. Sería la visión antropocéntrica colonial de la modernidad. El sujeto se presenta de ese lugar como regidor de la verdad y de la no verdad a través de la estructuración y matematización de la naturaleza. Entonces, que eso después se desencadena o se recrea en el nuevo mundo como una instancia nuevamente colonial para luego no solamente superponer una cultura sobre otra, sino también imperializar cierta hegemonía de pensamiento. Y lo que hoy vivimos o lo que hoy asistimos a las individualidades del capitalismo es una construcción no reciente, sino ya histórica, que se ha dado en nuestro pueblo, y la raíz primera es la conquista, devenida en colonización y luego en imperialización. Pero la Pachamama, lo que hemos hecho de darle, ofrecerle lo que teníamos y lo que no teníamos también, y de pedirle nuevamente, es también el esfuerzo y la anomalía, sería por decirlo, o el absurdo que le podríamos hacer el capitalismo en su ínfima, en su ínfimo sector o micro sector, en el sentido de decir, no estamos cambiando la realidad, pero sí estamos reforzando espiritualmente que está necesario la espiritualidad como está necesario el oxígeno que respiramos. La Pachamama, además de ser ese vínculo que se ha tenido o ese útero del tiempo, hoy la Pachamama se la ve amenazada, por lo que decía, ¿no? Pero a su vez, luchar es tan necesario como fortalecerse espiritualmente. El que no tiene espíritu fuerte, no sé si va a andar mucho camino en la lucha. Por eso, algunos dicen espiritualidad, otros dicen alegría, nuestros hermanos zapatistas dicen la alegría rebelde y todo lo demás. Entonces, cierto ánimo que debe tener el sujeto luchador es necesario para que la lucha siga caminando, no solamente el paso y el camino, sino el tiempo y el porvenir. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? No solamente le corresponde al pueblo indígena, sino le corresponde al pueblo no indígena este camino de espiritualidad y este encuentro necesario para recrearnos como humanidad en la negación de o en la construcción de la individualidad. Entonces, si hay una construcción individualista que tenemos que hacer nosotros, recuperarnos como presunto o el presupuesto de lo comunitario. Un comunitario, claro, nuevo, contextual, porque lo comunitario de nuestros abuelos y abuelas ha sido otro, muy distinto comunitario, porque asistimos a este tiempo, porque asistimos a la colonización, porque la cultura represora es transversal en nuestra estructura psíquica y todo lo demás que cargamos nosotros también, los nuevos, por decirlo de alguna manera, tenemos ciertas cosas de inconsciente que acarreamos desde la colonia, ¿no? Pero darnos cuenta, reconocer eso, fortalecernos en la espiritualidad, va a ser uno de los pasos que pueda pasear el paisaje, o el paisaje pueda paisajearnos en el cuerpo, que sería la Pachamama, ¿no? Bueno, escuchábamos allí a Pablo Gramajo, quien hacía esta reflexión tan bonita, luego de escuchar también su poema, junto a Emma Mato, quien lo entrevistaba en el día de ayer, un programa bastante largo donde se pudo incluso interiorizar sobre todo un montón de problemáticas y de fortalezas y de desafíos que se tienen en esta lucha. No nos parecía menor traer esta reflexión, porque nos parecía importante y nos parece importante siempre poder recordar al 1 de agosto como el Día de la Pachamama. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Y recuerden, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar.